una mezcla, te digo, porque por un lado la música tiene que salir muy bien y en realidad, viste, volver a encontrar aquellos acordes es, digamos, ocupa, digamos, la mayoría del tiempo en un sentido. Y por otro lado, cuando nos damos cuenta de que estamos tocando con el negro blanco, lo que sea, yo no quiero nombrar a nadie porque son muchos, pero son mis bandas eternas y es una emoción impresionante. Aparte suenan bien todos. Es un sueño en la vida que me quiero dar. Es más que un lujo, es algo realmente espiritual, como creo que en sí fue más o menos lo que perseguí en favor de él. La idea general es partir del presente e ir hacia el origen. Y por supuesto que en ese origen no solamente está mi trabajo, sino también el de otros artistas fundamentales de nuestro rock. Hay muchos invitados que no son de mis bandas eternas. Me encuentro con esos músicos y no lo puedo creer yo mismo. Lo que no me puedo también creer es que no me acuerde de tantos acordes. Y se partió de la idea de que sea un proyecto para y por los músicos. ¿No es cierto? Ante todo es un show de Spinetta y está linkeado a la gente de alma. En todas las épocas, para mí es una doble misión, la de sonar bien, presentarlos a todos, que todos sean ovacionados como se merezcan. Cada banda va a tener su justa proporción. Después de este show pienso seguir tocando con mi banda y presentando un mañana, que justamente su título habla de un futuro, es hacia donde nos dirigimos. Más que nada lo que hemos tratado es de ir, como se dice, a los bifes, ¿ok? Aquellos temas que de cada banda hicieron, digamos, que la gente se acuerde, ¿no? Pero en general vamos a tratar de darle a la gente lo que pide, ¿entendés? Estamos eligiendo también en función de que no sean alardes de complejidad como algunas épocas de Jade o eso, sino utilizar el material de mayor contenido musical y lírico posible. Después me agarró carne suave, carne picante. Porque sí, vamos ciegamente hacia adelante. Pero después también me agarró una parte que digo, pero ¿estás seguro? Toc, toc, toc, sí, aquí nada. Yo, ¿querés? Sí, bueno, no. Ok, pero bueno, finalmente cristalizó, es un hecho. Ya no hubo emo que valga. Es que hay que sacar una bola de música. Los músicos de alma les encanta eso, ¿entendés? Es lo mismo que un tipo que tiene pasión por los negocios y tiene que atender un solo teléfono, ¿viste? Así que triunfa la versatilidad y la variedad, digamos, de músicos y de ideas que van a estar presentes. Hay una cosa que es muy simple, lo que suena bien tiene swing, anda en cualquier estilo. En ese sentido, trato de estar muy atento para no perderme nada. Si uno se estrecha su campo de visión, seguramente se va a quedar muy concentrado solamente en algo y se pierde todo lo otro. La idea mía es al revés. Si se baja el estándar así de creatividad, no funciona. Es muy simple, funciona una temporada, pero después no deja vínculos. Voy a homenajear a Miguel Abuelo, a Tito Nevia, etcétera, etcétera.